potereras, pues. Ojo, compa, que son pistoleras. Estoy viendo en este pueblo una cosa misteriosa. Ya no se puede tomar porque hay mucha pegajosa. En todas las cantinas hay muchas gotereras, y como son tan vivas se beben a cualquiera. Por eso yo no volví al bar que trabaja Lola, porque Marlene y Amparo no toman sino pistola. Yo conozco a Teresa, Margarita y Belarmina, que para limpiar la mesa tienen que darle propina. Yo no vuelvo a beber, no me vuelvo a emborrachar, porque hay mucha goterera que no deja tomar. Yo no vuelvo a beber, no me vuelvo a emborrachar, porque hay mucha pistolera que no deja tomar. Y no toma pues aguardientico, tiene que ser ginebra o whisky. Si fuera whisky, pistola, compadre. Ufa. No puede beber nadie. Eso, Manuel. Candel. Uno va a la cantina y pide una cerveza, y todas las gotereras se le sientan en la mesa. Rocío pide ron, Fabiola pide ginebra, Consuelo pide whisky y Marta pide menta. Hay una tal Hermilda que pa' tomar manzanilla, cuando llega algún borracho se le sienta en las rodillas. Luz, Elena y Carmelina, Albanorela y Magola, esas como son tan vivas no toman sino pistola. Yo no vuelvo a beber, no me vuelvo a emborrachar, porque hay mucha goterera que no deja tomar. Yo no vuelvo a beber, no me vuelvo a emborrachar, porque hay mucha pistolera que no deja tomar. ¡Ojo al disparo, Muñoz! Hay una tal Beatriz, una Rosa y Josefina, que el todo es que les den ficho y toman hasta veterina. Yo no vuelvo a beber, no me vuelvo a emborrachar, porque hay mucha goterera que no deja tomar. No se puede beber, no me vuelvo a emborrachar, porque hay mucha pistolera que no deja tomar.